Angélica Morales, historia de una pianista mexicana. El hecho de ser pianista me ha permitido valorar lo que significa una vida dedicada al piano. Una niña para la cual no hubo infancia ni más juego que el piano, y si bien en la mayoría de los idiomas tocar equivale a to play, jouer, spielen, sabemos que no es tal, sino un arduo trabajo, largas horas de práctica, de estudio, de tensión nerviosa y constante lucha. No hubo juventud en el sentido de gozar las diversiones que la vida ofrece a esa edad, porque Angélica Morales perseguía un ideal, una meta en su vida: hacer fructificar el talento del que se sabía poseedora, y para ello había que renunciar a muchas cosas. Ni siquiera cursó las materias normales en una escuela, solo tuvo clases particulares a fin de dedicar todo su tiempo al estudio del piano. Siendo muy joven, cruzó las fronteras de su patria para triunfar en los escenarios de Europa. A los 13 años, deslumbraba ya al público de Berlín. Tocó con la Filarmónica de esta ciudad en una época que no era común salir de México y mucho menos participar en el medio musical europeo, donde sobresalió durante muchos años como uno de los grandes. No por el hecho de haberse casado con un pianista tan famoso como Emil von Sauer, sino por mérito propio. Llegar de la Ciudad de México a Stillwater, Oklahoma, no es sencillo. Hay que transbordar en Dallas y después en Oklahoma City. Hasta ahí llega la comunicación, pues no hay como en Europa trenes hasta en los más remotos pueblitos, o como en México, autobuses que comunican a todas partes. En Oklahoma City me fue a recoger Franz von Sauer, el hijo de Angélica Morales, para llevarme a Stillwater a una hora y media de distancia, donde ya me esperaba Angélica, a quien yo iba a entrevistar durante una semana entera. Hola, Era una soleada tarde del mes de junio y el campus de la Universidad de Stillwater lucía verde, espacioso y con casas muy bonitas para los maestros residentes. Franz era ahí profesor de tiempo completo y la comunidad universitaria lo apreciaba como uno de los mejores. Después de instalarme en el cómodo hotel de la universidad, donde Franz me había reservado habitación, nos fuimos a la casa de Angélica y Franz en el campus, un agradable dúplex de su propiedad en el que ella ocupaba la planta baja y su hijo la superior. Un perrito esponjoso y chiquito salió a recibirme. «Se llama Shumi, pero no por Schumann», me dijo Franz, «sino porque le gusta comerse los zapatos». Show en inglés. Detrás de Shumi salió Angélica, una Angélica bajita y encorvada, con el pelo totalmente blanco a sus 81 años y cuyo cuerpo gordito y fornido del pasado se había transformado en uno delgado y frágil. Entrar en la estancia, lo primero que se veía era el gran retrato al óleo de cuerpo entero del pianista Emil von Sauer, su marido, pintado por un reconocido pintor francés, Albert Besnard. Vestía frac como si terminara de tocar un concierto. Su larga cabellera plateada le daba un aire principesco y la mirada noble seguía cautivando en aquella imponente pintura, hecha en los últimos años de su vida. En la estancia había dos pianos de cola, uno Steinway y otro Bussendorfer, el piano vienés preferido por Angélica. Los dos estaban abiertos y con algunas partituras sobre el atril acostado. Sin embargo, permanecían mudos desde hacía varios años, cuando a Angélica le detectaron el mal de Parkinson. Una gran colección de recuerdos y fotografías adornaban su casa, no como simples objetos, sino como parte de su vida. Fotos de Sauer con su madre, con Liz, o de artistas con los que ella tuvo estrecho contacto profesional y amistoso, como Casals, Rosina Levin, Rubinstein, Petri, Mira Hess, la reina de Inglaterra, Fabiola de Bélgica y muchos otros. En la planta alta, totalmente independiente, estaban el estudio y las habitaciones de Franz, quien era bastante solitario y se dedicaba por completo a su trabajo en la universidad. Poco hay que hacer en esa ciudad. La vida es excesivamente tranquila y, por supuesto, la actividad musical casi nula, aunque la universidad cuenta con un departamento de música. ¶¶ Pasamos al comedor donde mi anfitriona tenía preparado té con pastas. Empezamos a platicar de México, de su vida en Stillwater, que ella consideraba inútil. Un agujero donde no había nada que hacer y donde no la podían reconocer como lo que fue. Eran nuevas generaciones que poco sabían del mundo musical internacional. Se quejaba de Stillwater, pero decía que tenía que vivir ahí por Franz, su hijo, quien estaba muy a gusto con su trabajo en la universidad. Buscaba algunos papeles y se los pedía a Franz. Él respondía: «Mamá, el doctor ha dicho que tienes que moverte sola y hacer tus cosas». Se paraba con lentitud, pero incluso dimos una vuelta por el campus y lo pudo hacer perfectamente, aunque despacio. Quedamos solas, y yo, ávida de saber de su vida y no desperdiciar un momento, le pedí me contara de su origen, sus padres, etc. Ella empezó como quien lo cuenta una vez más. De hecho, me decía: «Todo está en mis memorias». Al final de la tarde me entregó unas hojas escritas en inglés, un engargolado con un título: Memoirs. Había empezado a escribir sus recuerdos cuando dejó de tocar ya en Stillwater, pero solamente llegó al punto de su regreso a México, después de la guerra. Eso sí, con mucha espontaneidad y una forma amena, aunque incompleta. Anotó breves datos biográficos de sus abuelos y de sus padres. La pianista Angélica Morales nació por casualidad en Gurabo, Puerto Rico, pero su familia materna procedía de Aguascalientes, la tranquila y provinciana ciudad del centro de México. Ahí se había establecido su abuelo don Jesús Martínez Arellano, hacendado acaudalado, casado con doña Soledad Velázquez, con quien tuvo 4 hijos: María Luisa, María, Dolores y Jesús. Doña Soledad, una refinada señora de la sociedad hidrocálida, estaba muy empeñada en dar a sus hijos la más esmerada educación, sin escatimar todo lo que fuese necesario. Así, cuando se dio cuenta de que Lolita tenía talento para el piano y gran interés en hacer estudios serios, decidieron don Jesús y doña Soledad mandarla a la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro Carlos Meneses, quien vivió entre 1863 y 1929. Prominente músico mexicano, no solo maestro, sino pianista activo y director de orquesta. Meneses había fundado, junto con otros brillantes músicos, Gustavo Campa, nacido en 1863 y fallecido en 1934, y Felipe Villanueva, quien vivió entre los años de 1862 y 1893. La Sociedad Anónima de Conciertos, para dar a conocer a los grandes compositores. En buenas manos vino a dar Lolita, quien permaneció en la capital varios años y regresó a su terruño aún muy joven. Tenía apenas cuando llegó a Aguascalientes en gira de conciertos un joven y apuesto violinista de Puerto Rico, Ángel Celestino Morales, egresado del Real Conservatorio de Madrid. Al saber que en la ciudad había una talentosa pianista, le pidió a esta que fuera su acompañante en su concierto. No fue tarea fácil convencer a don Jesús Arellano de que concediera su permiso, pues era sumamente celoso en lo relativo a las amistades de sus hijas. Sin embargo, Ángel era todo un caballero, además de talentoso artista, de mozo que le abrió las puertas de su casa y autorizó a Lolita tocara con él. Conocerse y tratarse, los jóvenes artistas pronto se enamoraron, y a esto siguió una propuesta matrimonial. Se casaron un año después. La pareja partió a Puerto Rico, donde la familia y los amigos de Ángel la esperaban. Siguieron giras de conciertos, y fue por ese motivo que vino al mundo la primera niña en la pequeña ciudad de Gurabo, donde el padre de Ángel era presidente municipal. Nació el 22 de enero de 1911 y como una premonición le dieron el nombre de Angélica Euterpe, poniéndola bajo la protección de la musa de la música. Tenía Angélica 6 meses de edad cuando Ángel, su padre, fue invitado a Cuba a dar una serie de conciertos. Allá fueron los tres. Sucedió que estando en la ciudad de Cienfuegos, su padre contrajo una seria enfermedad que cegó su vida prematuramente. Tenía apenas 33 años y dejaba a su joven viuda desamparada con una niña de 10 meses y otra en camino. En busca de apoyo y consuelo de su familia, regresó Lolita a Aguascalientes, a la casa paterna, donde nació la segunda niña, a la que llamaron Estela Noemí. Para agravar aún más la situación, La Revolución Mexicana, que había empezado en 1910, llegó a Aguascalientes y la mayor parte de los bienes de don Jesús se perdieron. La familia se vio en la necesidad de separarse. Doña Soledad, Lolita y las niñas compartieron en la Ciudad de México una pequeña casa con María, quien estaba soltera. Luisa vivía en Tampico, donde residía desde su matrimonio. Don Jesús se quedó en Aguascalientes con su hijo Jesús, quien trató de ayudarlo a recuperar algo de las propiedades perdidas. Nada consiguieron, aunque en ello invirtieron varios años. Las casas habían sido quemadas, el ganado robado y la maquinaria destruida. Ante esta crítica situación, Lolita sacó toda la energía de que era capaz ese cuerpecito pequeño y frágil. No se dejó abatir. Para ayudar a la familia y sacar adelante a las niñas, recurrió a su preparación musical. Encontró trabajo en un cine donde, como era costumbre en la época del cine mudo, se tocaba durante la función. Esta fuente de ingresos para los pianistas se perdió al aparecer el cine sonoro. Además, dio clases particulares de piano y, siendo una magnífica lectora, acompañaba a cantantes. Todavía en los años 50, se le veía entrar con paso rápido y menudo al Conservatorio Nacional de la Avenida Presidente Masaryk en la Ciudad de México, donde trabajó hasta el final de su vida acompañando cantantes en la clase de Fanny Anitúa. También en esos años, entre 1953 y 1954, un joven pianista, estupendo lector, acompañaba por gusto a los cantantes. Plácido Domingo, quien todavía no había pensado en ser cantante. Entregada al trabajo y la educación de sus hijas, en lo cual era en extremo severa, Lolita nunca tuvo tiempo de pensar en volver a casarse, pese a ser una viuda muy joven y una bella mujer. Sumamente disciplinada, vigilaba de cerca los estudios de sus hijas, a quienes advertía especialmente en Angélica tempranas muestras de talento. Esta dedicación fue decisiva en la vocación de la niña, quien a los 7 años de edad recibió las primeras lecciones de piano de su madre, tan exigentes que la privaron de su infancia. Un año más tarde buscó doña Lolita otras manos para guiar a su hija, encontrando las más adecuadas en el maestro don Miguel Cortázar. Músico aristocrático y culto, Cortázar formó parte de la Sociedad de Música de Cámara, que organizaba giras con solistas internacionales. Había acompañado al violonchelista Pablo Casals en su primera visita a México y él mismo se ofreció a dar clases gratuitamente a Angélica. Su profesionalismo y seriedad se manifestaban en el repertorio que imponía a la niña, obras adecuadas a su edad, pero siempre de los grandes maestros. Para su primer concierto le escogió el siguiente programa: Gavota de Johann Sebastian Bach, Sonata opus 49 de Ludwig van Beethoven, Arabesque Opus 18 de Robert Schumann, Impronto Opus 90 y Momento Musical de Franz Schubert, Nocturno Opus 52 y Vals Opus 64 de Frédéric Chopin, Gavotte en si bemol de George Friedrich Händel, Una música de tabaquera de Liadov, Minueto infantil de Miguel Cortázar y Pastoral Capricho de Scarlatti Tausig. Este recital tuvo lugar el 26 de enero de 1921 en el anfiteatro de la preparatoria en la calle de San Ildefonso, donde se llevaban a cabo casi todos los conciertos en la Ciudad de México. La crítica se expresó en los mejores términos. Judex escribió en Crónicas Musicales. Vamos a entrar en detalles de la crítica musical, pues el caso, por lo extraordinario, no puede ni debe ser juzgado con la severidad de la crítica austera. Sí, podemos enumerar las cualidades que encontramos en esta niña que mañana puede llegar a ser una gloria nacional. Tiene una figurita sumamente atrayente, además de ser bonita. Posee una excelente memoria, maneja sus pedales admirablemente y saca del piano un sonido rico en color. Sentada al piano, su figurita es armoniosa y estética. Tiene bastante fuerza y sabe destacar un giro melódico con gran justeza. Además, le escuchamos unos trinos que ya quisieran poseer muchos que se titulan pianistas. Pero lo que más nos llamó la atención fue la intuición de que dio muestra y la capacidad de imitación que posee, al grado de que quien haya oído y visto tocar a su maestro encontrará en Angélica una reproducción exactísima. Notamos también algo que indefectiblemente constituye un defecto, pero del que no podemos hacer responsable a la pequeña artista, sino a su maestro, y es la interpretación exagerada que dio a algunas obras, así como el cambio y dislocación en algunos tiempos de las mismas. De cualquier manera, hay que convenir en que Angélica posee mucha madera de artista y de pianista que debe cultivarse con mucho cuidado a fin de que los resultados sean todo lo bueno que esperamos. La presentación de la niña de 10 años, Angélica Morales, causó sensación entre el público y la crítica, que vio en ella no a una niña prodigio más, de las que hay que desconfiar, pues pocas veces llegan a la madurez, sino a una pianista seria que prometía convertirse en una de las grandes. Thank you. Thank you. Hemos escuchado del compositor alemán Johannes Brahms variaciones sobre un tema de Niccolò Paganini, Libro 12. Interpretó la pianista mexicana Angélica Morales. El audio fue tomado de la aplicación YouTube compartida por Noshinator. Se relataron fragmentos del libro titulado Angélica Morales, historia de una pianista mexicana, de autoría de la también pianista mexicana María Teresa Castrillón. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 19 horas, 7 de la noche con 48 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 9 de enero del año 2020. Escuchamos una emisión más de su programa El Piano, producción y conducción de Jorge Covarrubias. A continuación tenemos espacios musicales y lo iniciamos con la obra de los grandes compositores. En esta ocasión le presentamos de Jan Sibelius, Finlandia, opus 26, un poema sinfónico, el vals triste, opus 44, la leyenda del cisne de Tronela, festivo, opus 25, número 3, y son interpretadas por la Filarmónica de Berlín, dirigidas por Hans Rosbaum.